días, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Hoy es 15 de mayo de 2016 y desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida. Mi nombre es Ángel Gómez y me acompaña, como siempre, del otro lado de la línea, mi amigo. León Eskenazi, saludos a todos y gracias por poner en play esta grabación que hacemos con mucho afecto para ustedes, para darles algún tipo de comentarios sobre lo acontecido en el mundo de las grandes ligas en los últimos días. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ángel? Bueno, muchas cosas de qué hablar. Por motivos técnicos no estuvimos la semana pasada, pero bueno, aquí estamos nuevamente y yo creo que lo más reciente de los últimos días, si reviviéramos ese programa que tanto nos gustaba, lo mejor de la semana, yo pienso que lo mejor de la semana del juego es Max Scherzer. ¿Qué te pareció ese dominio? Fue una verdadera experiencia seguir ese partido, bien interesante porque llegó al noveno inning con el chance de implantar el nuevo récord de 21. Y lamentablemente no lo logró, logró igualarlo con 20 ponches, es empatar el récord que tenían Randy Johnson y tenía Roger Clemens. Kerry Wood. Y Kerry Wood de los Cachorros de Chicago también había hecho esa hazaña, la había logrado. Sí. Pero lo interesante que la manera como estaba lanzando el último out cuando tenía chance fue un batazo duro por tercera base para terminar el partido, un roletazo. Pero es bueno destacar que uno de los que evitó que se lograra ese récord, en mi opinión, fue Víctor Martínez, que no se ponchó en ningún turno y le batió de 4-3. Así es. Así que el bate de Víctor Martínez yo creo que ayudó a que no se lograra ese out por la vía del ponche, el 21, por lo menos en algún momento que se hubiese ponchado Víctor Martínez porque así lograban si lograba los 21 abanicados. Bueno, Víctor Martínez que está caliente porque amaneció hoy como líder bate Oh, está impresionante. en la Víctor Liga Americana. Martínez, el mismo José Altuve está impresionante también. ¿Verdad? Estamos brincando una cosa para la otra. Ya hemos hablado de Sí, Scherzer, sí. pero Víctor Martínez es el líder bate en estos momentos de la Liga Americana con 363. Y el segundo es su compañero Castellanos, que 347. Entonces, una diferencia apreciable. Tremenda temporada está teniendo el guayanés. Sí, que es impresionante que Víctor Martínez es como la oveja negra del equipo, porque en el equipo de los Tigres de Detroit, lamentablemente el equipo no ha dado lo que se esperaba de ellos hasta ahora. La llegada de Justin Upton no ha calibrado esa dupla que se anticipaba entre Miguel Cabrera y Justin Upton, junto con la incorporación de Víctor Martínez, no la hemos visto todavía cuajar de una manera como lo habíamos anticipado, pues, de tres bateadores peligrosos que los pitchers estarían siempre con problemas a la hora de enfrentarse porque es demasiada exigencia y hasta ahora eso no ha resultado. Así que es lamentable ver esa situación en un equipo que era digno contendor y estaba atravesando problemas muy serios. Estuvo en un momento dado una racha como hasta de 6 o 7 derrotas consecutivas. Sí. Bueno, el pitcheo que no ha respondido. Además de eso, sí, señor. El bullpen ha estado muy mal, muy mal. Sí. En estos días mi equipo, Baltimore, le ganó una serie, básicamente así, pues, cayéndole a palos al bullpen. Y van a tener que mejorar en ese apartado porque un solo palo no hace montaña. Bueno, el Papa Cabrera respondió ayer con un batazo de más de 400 pies, pero tiene que retomar la. Sí, pero mientras Detroit con ese batazo lo que te hace son 3 carreras, Exacto. los Orioles le hacen 9 carreras a los Tigres. Exactamente. Entonces, por más jonrón que batee Miguel Cabrera, el equipo no está Y eso que Castellanos estaba bateando muy bien este año, a diferencia de los otros años. Sí, Estaba. estaba esperando por él y este es el año donde aparentemente está explotando. Sí, una verdadera. Mi liga de fantasy lo pude agarrar y estoy Bueno. disfrutando de él. Y este año está bastante extraño para muchos peloteros. O sea, cuando tú ves que un pelotero como el Big Papi, que está a punto de retirarse, es líder en departamentos, en muchos departamentos, es la sensación, es el mejor bateador en slugging que hay en la Liga Americana. Y dice, bueno, pero si este señor se está por retirar, ¿qué le pasa a los demás peloteros? Que hay una cantidad enorme de estrellas que no están haciendo su trabajo. ¿Qué es lo Sí. que está sucediendo? Es Bueno, extraño. comienzo flojo, pues lo que tú has dicho otras veces, el frío, etcétera. Los bateadores tienden a calentarse más o menos en el mes de mayo, junio. Tú agarras lineups de varios equipos y buscas el promedio al bate que tienen varios de sus terceros y cuartos bates y ninguno pasa de 250 y los encuentras por varios. O sea, no es uno solo, es a varios que les ocurre lo mismo. El tercer bate de los Twins se llama Miguel Sano. Sí. No batea ni 250, 260. El de Joey Votto están por debajo de 250. Y Yasiel Puig, ya creo que lo bajaron de posición y está bateando como de séptimo. Y creo que no batea ni 200 puntos. Sí. ¿Entiendes? O sea, estamos viendo jugadores que uno esperaba que estuvieran siempre por encima de los 280, empujando carreras y todo, y sin embargo no están a la altura de lo que se le espera de ellos. Bueno, pero la temporada todavía es joven, pues apenas hemos pasado el primer mes. Hoy justamente estamos a mitad del segundo mes. Y ahora es que falta pelota, gracias a Dios. Sí, señor. Mira, sabes que Y con los lanzadores ocurren también cosas muy similares. O sea, vámonos a los dos ganadores del Cy Young del año pasado. Están pasando apuro este año. El de los Astros de Houston, Keuchel, Cauquel. Bueno, pero está. Arrieta está muy bien. No, no, pero bueno, pero ¿y Greinke? Ajá. ¿Está Greinke también? Sí. ¿Tiene? Y así, entonces de repente estás viendo unos muchachitos que no han lanzado en Grande Liga casi y están haciendo un trabajo, una labor espectacular. Sí. Ayer lanzó uno por Tampa Bay, Andriese. Tiró blanqueo, con 9 innings completo. Sí. Pero te vas a las estrellas de Tampa Bay, te vas a Matt Moore, te vas a Odorizzi y no están haciendo su, no están, no les está yendo bien. Es correcto. Y esos equipos Entonces, depende del picheo. sí, pero vas a depender de los de tus estrellas, no vas a depender de los que están subiendo desde la AAA para cubrirte una lesión o cosas así. Sí. ¿Ves? Mira, hay una tabla aquí bien interesante que yo conseguí. Un artículo aquí que el tipo se puso a recopilar todos los pitchers que han lanzado, que han ponchado más de 18 bateadores, en un juego de 9 innings. Entonces, por supuesto, está Scherzer. Vamos a decir los tres que han ponchado 20, que son Scherzer esta semana, Kerry Wood de 1998, con los Cachorros, y el oponente fue los Astros de Houston. Y el otro fue Roger Clemens, que lo hizo dos veces, es el único que lo ha hecho dos veces. Creo que Nolan Ryan nunca llegó ni siquiera a 18 en un juego, ¿es verdad? Nolan Ryan está aquí, pinchó una vez, pues, ponchó una vez a 18 y otra vez a 19. Ah, okay. Entonces, está dos veces, pero el único que ha ponchado dos veces 20 ha sido el Roger Clemens, una vez en el 96 contra los Tigres de Detroit, en ese momento estaba con Boston. La otra vez Roger Clemens que ponchó 20 fue en el 86 también con Boston y contra los Marineros de Seattle. Entonces, lo interesante de esto es que en esta época los pitchers como promedio están ponchando más gente. Entonces, el promedio de grandes ligas de ponche por un abridor en 9 innings es de 8. No, no por un abridor, por todos los pitchers, ¿no? Pues sabemos Sí. que hoy en día se usan más los relevistas, pero en promedio, en un juego, hoy en día en 9 innings se ponchan 8 bateadores, 8.1. En cambio, en aquella época, cuando Roger Clemens ponchó sus 20 bateadores en el 96, se ponchaba mucho menos, 6.5 veces. Y en el 86, 5.9 veces. Kerry Wood, que es el otro que ponchó 20, en esa época se ponchaban 6.6. Entonces, es un dato curioso, pues hoy en día se ponchan más bateadores como promedio que lo que se ponchaban hace 20 años, por ejemplo. Bueno, a lo mejor hace 20 años no había tantos recursos de variedad de picheos como las que van a ver los peloteros hoy cuando van a enfrentarse a un lanzador. Exactamente. Antes era a lo mejor, antes era recta, curva, cambio y si acaso el slider, cosas así. Hoy hay que decir que si la recta, hay que si la recta de cuatro costuras, que si la recta de dos costuras, que si la recta cortada, que si el knuckleball, tienen una cantidad de... No, también los pitchers están ponchando, el caso de Félix Hernández, por ejemplo, que poncha mucha gente con el cambio. La recta la usa para preparar al bateador y para ponerlo en dos strikes, pero hoy en día Félix, por ejemplo, y muchos otros pitchers también ponchan mucho más con el cambio que con la recta. Sí. También lo hacía Johan Santana en su momento, muchos ponches con el cambio. Y creo que la recta, en general, hay muchos más lanzadores ahorita que lanzan pelotas de más de 97. Antes era una excepción, eran pocos los lanzadores que lanzaban pelotas de más de 95, 96 millas por hora. Bueno, y uno que lanza a bastante más de 95 se reportó en estos días, Aroldis Chapman, partner. Sí, finalmente la suspensión terminó de 80 juegos el día domingo y el lunes debutó y ya la lanzó ese mismo día, ya su primera ovación en el, creo que no era situación de salvado, pero lo trajeron para decir aquí. Sí. Bueno, y la verdad que el equipo de los Yankees lo necesita. Darle su bienvenida. Es verdad, los Yankees tienen problemas muy serios, no solo con la lesión reciente de Ellsbury, que a pesar que creo que no sé si están en lista de uno de lesionados, pero una lesión que nos tiene acostumbrados ya todos los años, ese pelotero. A veces tenemos ahora la de A-Rod también, las lesiones de Teixeira. Es un equipo, como te había comentado cuando empezó la temporada, que es un equipo con peloteros ya en sus... que ya dieron lo mejor de sí. Excepto que, bueno, lo que estamos viendo con el Big Papi, que es una gran sorpresa. Pero uno no espera que los peloteros ya después de los 37 años sean los que estén haciendo mejor trabajo que los peloteros del mismo equipo que tienen alrededor de 27, 30 años, que es la tradición siempre. Entonces, es muy posible que para julio, si los Yankees no logran mejorar tanto su cuerpo de abridores, o sea, sus números de victorias, los dejan fuera de toda posibilidad de lograr estar en octubre jugando, es posible que a dos de esos tres relevistas grandes que tienen los pongan en el mercado. Aroldis Chapman puede estar en el mercado. El mismo Miller puede estar en el mercado. Y los equipos que, por supuesto, necesitan un pitcher cerrador de más jerarquía y que estén con chance. Estamos hablando aquí de equipos como los Nacionales de Washington, como los Blue Jays de Toronto. Es posible que se entusiasmen y hagan algún cambio. Mira, pero los Nacionales están ahí en el primer lugar y Papelbon yo lo he estado viendo cuchillo. Sí, pero siempre necesitan uno más. Y estoy seguro que si Papelbon recibe, el equipo recibe a Aroldis Chapman, Papelbon estoy con toda confianza que va a decir, ok, yo lanzo el octavo, yo soy el setup y que Aroldis sea el cerrador. Y los Nacionales están de verdad mejorando muchísimo últimamente. Bryce Harper está increíble este año. Y los Mets, lamentablemente, no están dando la pelea que se había anticipado. Matt Harvey no está, es otro ejemplo de los lanzadores que no están en su momento. Matt Harvey no logra ganar los juegos como se espera de él. Y Steve Matz está con una lesión, pero creo que en esta semana va a reincorporarse Sí, nuevamente. está lo que se llama día a día, Sí. pero bueno, Thor está impresionante, hoy picha de Grom, vamos a ver cómo le va. Y bueno, ¿y qué me dice Bartolo Colón con aquel jonrón que dio, que se lo gozó, que lo repitió? Lo repitieron en todos los noticiarios. Después, al día siguiente, llegó Syndergaard y pegó dos jonrones. Ellos dicen, bueno, si los bateadores no batean, batemos nosotros. Sí, señora, sí, así parece. Bueno, son los que más disfrutan. Vamos a empezar por la Liga Nacional. Entonces, Washington, con ese empujón que le está dando Bryce Harper, que, por cierto, se pasó en estos días de revolución y de perro caliente y lo suspendieron por un día. Y le metieron una multa por decirle la palabra famosa que empieza por F a un umpire, ¿no? 23 y 14. Es el mejor récord de la división. Y a mí lo que me sorprende aquí son los Phillies de Filadelfia que están en juego. ¿Qué me dice de estos Phillies? Impresionante. Con puros muchachitos que sí están haciendo un trabajo excelente. Odubel Herrera ya está bateando por encima de 330 puntos. Anteayer se fue de 4-4. Ayer batió cuadrangular para ganar el juego. Sí, señor. Así que, unos cuantos venezolanos. Y lanzadores que están haciendo un trabajo bastante eficiente. El Vince Velázquez, Aaron Nola. Ahora tienen un relevista que subieron de apellido Neris, que creo que va a ser el setup del equipo. ¿Tú sabes quién es el líder en salvado de la Liga Nacional? Gianmar Gómez. ¿Qué te parece? Tú puedes hablar mucho de Gianmar Gómez. Bueno, lo conozco por los Tiburones, pero no por la parte de salvado, sino por la parte de abridor. Pero pues estuvo dando tumbos y nunca logró establecerse como abridor serio. Pero mira estos números, 14 salvados en 15 oportunidades. O sea, solamente votó un salvado hasta los momentos. El WHIP 1.15, la efectividad 2.49, y además de eso tiene dos juegos ganados en relevo. Claro. Entonces, impresionante para un muchacho que ni siquiera era el tercer relevista del equipo, o sea, era un relevista más y aprovechó su oportunidad porque los que estaban antes que él en el puesto, pues no hicieron el trabajo en la primavera, y aquí ahí está nuestro compatriota y hasta el momento líder en salvado de la Liga Nacional. Asombroso. Yo no sé si va a durar toda la temporada así, pero por lo pronto tiene que tener por lo menos dos o tres descalabros seguidos para que tenga el chance de que prueben con otro. Sí. Ni siquiera para que pierda el puesto. Y bueno, y los Mets, a pesar de lo que tú comentas, pues están todavía ahí pegaditos a un juego y medio. Esta división va a echar candela durante todo el año. En el centro, bueno, a mí no me sorprende para nada esto. Los Cachorros de Chicago yo los di para ganar la división, para ganar la liga. Sí, pero, ese récord que tienen parece un récord como el del equipo de los Warriors de la NBA. Sí, sí. ¿Ah? Ese no es un récord normal de béisbol. Pero mira, es que han sido tan efectivos en la carretera como en casa. Tienen 14 juegos ganados en casa y 13 juegos ganados en la carretera. Entonces, bueno, ha sido una dictadura lo de los Cachorros en esa división. Se le lesionó un pelotero que dijimos que iba a ser, que era clave para el equipo. Sí. Que era Scheffler, ¿verdad? Sí, sí. Y sin embargo, bueno, reorganizaron la cuestión, se trajeron a Baez, que no estaba jugando en ese momento, y el equipo sigue funcionando a la perfección. Pero es que tienen mucha, mucha calidad en esos pelotas. Y tienes un Arrieta que tiene ya 7-0. Sí. Y a este ritmo, si sigue lanzando así, para el mes de agosto ya va a estar montándose los 20 triunfos. Y a este ritmo, cuando le den su extensión de contrato que está negociando, no me extrañaría que fuera el pitcher mejor pagado del béisbol. Pero los Piratas, bueno, ahí a 9 juegos. Ya a esta altura los demás equipos deben estar pensando en wild cards. Sí. No alcanzar a los Cachorros. Sí, porque tendrían que tener un descalabro, demasiadas derrotas seguidas para perder eso. Bueno, la otra división, ¿qué te parece? Los eternos rivales de esa división están empatados, Dodgers y San Francisco. Y así creo que van a estar hasta el final. y un sorprendente equipo los Rockies a un juego y medio. Muy, esa división va a estar muy reñida todo el tiempo. Yo estoy ligando ahí Arizona porque yo di Arizona para ganar esa división y los sí, tipos. Pero creen que no ha sido la bujía que los haya impulsado a colocarse en mejor. Están en el último. Vamos a pasar a la Liga Americana, pues mi equipo está ahí campeando. Apenas muy un uno de Boston, pero todavía estamos en el primer lugar. Merced, dos cosas, que los pitchers, que es una cosa que me sorprende, los pitchers han respondido. Y algo que no me sorprende, el batazo de larga distancia, que es la marca de fábrica de este equipo, pues el cuadrangular ha respondido. Pues esta semana tuvimos dos juegos con cuatro jonrones y bueno, nos dimos banquete con el picheo de Detroit. Entonces 23 y 12 y estamos ahí todavía en primer lugar. ¿Quién está jugando el short ahorita por los Orioles? ¿Manny Machado? Manny Machado, sí. Imagínate cómo se ha convertido hoy día el shortstop en grandes ligas, que la mayoría de las grandes estrellas están jugando shortstop. Y como shortstop es todavía mucho más valioso desde el punto de vista de fantasy. También desde el punto de vista real. Pero desde el punto de vista de fantasy, Manny está en estos momentos bateando, ya les voy a decir. Los peloteros de la está bateando 3.38. Sí, pero 38, 3.92 de OBP y 1.041 de OPS. Con 10 jonrones, 23 empujadas. Entonces, estos números para un tercera base son excelentes, pero para un shortstop son abismales. ¿Ok? Sí, señor. El otro shortstop que batea parecido en términos de averaje es Bogaerts, que batea 3.40, pero mira la diferencia, 3 jonrones contra 10. 8.79 OPS contra 1.041. Entonces, es un pelotero que además de hacerte el trabajo defensivo, porque es excelente defensor, te puede batear más de 300, a este ritmo puede terminar con más de 40 jonrones y puede terminar con más de 100 empujadas. Esos son números de los que hacía A-Rod cuando estaba en Seattle. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, ahí Boston está liderando esa división. Esta semana creo que tuvieron... Hoy está un juego por debajo. Ah, ok, pero digo, esta semana el Boston creo que tuvo 4 o 5 partidos seguidos haciendo más de 10 carreras. Sí. ¿Es verdad eso? Sí, sí. Es impresionante. 7 ganados en los últimos 10, entonces... Impresionante. Es el enemigo. Y eso que Dustin Pedroia le vio la fallita a David Price... Se la hizo notar enseñándole unos videos de hace un año o dos años y David Price salió y lanzó mucho mejor en su reciente salida. Así que es bueno notar que los Medias Rojas tienen un plus de ahora en adelante, ya que aparentemente encontró el punto débil que les estaba afectando. Ok, ¿qué me dice de los Medias Blancas? Los Medias Blancas están de primeros en su división a 5 juegos de Cleveland y a 6.5 de los campeones mundiales. Oh, imagínate, con un Chris Sale ganando 8 juegos sin derrota. Es una bandera. Realmente el equipo le ha salido, muchas cosas le ha salido bien. El picheo relevo ha estado excelente también. Y en bateo ni hablar. Abreu, Todd Frazier, o sea, el Eaton también se ha puesto sobre los 300 puntos, el abridor del line-up. Sí. Eso ayuda muchísimo. Bueno, Frazier está bateando jonrones, pero el promedio todavía está... No, está, exacto. Muy bajo. Sí. Pero sí, lo de Sale ha sido impresionante. 8 ganados, 0 perdidos, 1.67 de efectividad. Si hoy fuera el juego de estrellas, pues sería el abridor del juego de estrellas por la Liga Americana. Claro, definitivamente. Es decir, siempre que no le toque lanzar 2 o 3 días antes del juego de estrellas. Correcto. Y los campeones mundiales pues todavía están con récord por debajo de 500. Han tenido problemas, no han estado bateando. Y el picheo abridor no ha estado a la altura tampoco. Picheo, muy malo. El picheo abridor muy, ha estado bastante flojo. Muy malo, muy malo. Como le ha pasado a Detroit también. Detroit tiene que mejorar ese récord de 15 y 21. Tiene que mejorarlo, sobre todo con lo que estábamos hablando del bullpen. Y en la otra división en el oeste, Seattle está en estos momentos con 21 y 15 en cabeza, pero Texas, 21-16, está a medio juego. Bueno, creo que esta semana reaparece Yu Darvish. Ok. Ok, para que sepas. Bueno, vamos a ver. Esta semana, en este mes, o sea, en lo que queda este mes, en esta quincena, pues. Sí. Va a reaparecer Yu Darvish en su reciente juego de rehabilitación. Llegó a lanzar pelotas de 97 millas. Bueno, en esta división hay que hablar de los Angels Angels, que han tenido muy mala suerte. Su as Garrett Richards, Tommy John y el novato, bueno, ya tiene 2 años de experiencia, Andrew Heaney, también parece que va por el mismo camino. Muy malo, muy mala esta noticia para el manager Siosia, que él esperaba contar con estos dos brazos. Ellos se pusieron en Yoelis Chacín con un cambio, el venezolano, vamos a ver si le resulta, pero algo más van a tener que hacer si quieren competir por la división, porque ahí hay un equipo, hay un gallo tapado ahí, que es los Astros de Houston, que está en el último lugar, pero a mí nadie me quita la cabeza que este equipo va a reaccionar con esas estrellas que tiene. Cuando esos pitchers agarren nuevamente mínimo, este equipo va para arriba, este equipo de Houston, yo lo sigo dando a pesar de ese récord de 15-23, yo lo sigo dando para ganar esta división. Tienen que resolver el problema de la situación que tienen con Keuchel, que es su pitcher principal. Mismo Carlos Correa, creo que no está bateando, no sé, búscame los numeritos de Carlos Correa, yo creo que está muy mal. Ya te voy. Yo creo que está bateando menos de 250 puntos también. Ok, Correa está bateando 275. 6 jonrones y 18 empujadas. No son números malos, pero no son los números de Altuve. Lo de Altuve es de otro planeta. Y Altuve es el primer bate. Los jonrones de Altuve a esta altura. Y Altuve está en primer bate. Sí. 9 jonrones y. Altuve se bloquea. Sí. Y oye esto: 13 bases robadas a esta altura. Sí, señor. Hoy en día es el. Es o sea que. El MVP de ese equipo. Bueno, ¿te acuerdas aquel récord de Bob Abreu? ¿Te recuerdas? ¿Cuál? De jonrones y bases robadas. Ajá. Claro. Altuve lo va a hacer este año. Sí, seguramente. A este paso, 30 jonrones y 30 bases robadas. Sí, sí. Facilito. Las 30 bases robadas las tiene aseguradas. Los 30 jonrones no sé, pero bueno, ya tiene 9, tiene un buen número. Claro. ¿Y sabes qué tiene? Tiene a esta altura 17 Tubelles, el pequeñito Altuve. Sí. Bueno. Hablando de jonrones y Tubelles, no olvidemos comentar que David Ortiz se convirtió en el tercer pelotero en batear más de 500 jonrones y más de 600 Tubelles. Los otros dos, Hank Aaron y Barry Bonds. Bueno, otro punto. Otro récord para el librito. Otro punto para la discusión del Salón de la Fama. Que... Bueno, es indudable que el día que toque ser elegible, ese momento lo va a conseguir David Ortiz. No sé si en su primer año, porque él tiene en contra de que es bateador designado, y no son muchos los bateadores designados. Fíjate que el propio Edgar Martínez, que se dice que ha sido el mejor bateador designado, no ha podido entrar. Es verdad, ese punto puede ser tomado muy en cuenta. Tienen toda la razón. Sí. Sí. Digo que David Ortiz, que muchas veces, así como en el caso de Pete Rose, que por sus apuestas en el béisbol lo sacaron de ser candidato y de ser elegible para el Salón de la Fama, a pesar de sus números, lo mismo puede pasar con David Ortiz, que su actitud fuera del terreno, como... digamos como personaje en Boston, como muy querido, sí, por la fanaticada, esos son puntos a favor también a la hora de votar, claro, sin tomar en cuenta solo los numeritos. Entonces el hecho que haya sido bateador designado en sus últimos años en el béisbol no le va a restar mérito, porque ha sido un líder en el equipo, y lo que pudo haber ayudado a otros peloteros, los consejos que les ha dado, de cómo ser mejor jugador, cómo ser mejor personaje, porque recuerda que todas estas personas que son profesionales no solo son deportistas, sino que también son celebridades. De alguna manera la gente los busca, les pide autógrafo, les piden que le firmen barajitas, le compran la franela con su número, y es como ser mejor persona. ¿Entiendes? Y es el tipo de... Y seguro que en el medio de los latinos, él tiene que haber ayudado bastante a muchos a sobreponerse de situaciones adversas. Sí, y hay otro punto que quizás juegue en contra de él, que es que él una vez, no sé si te acuerdas, salió en esa lista que publicó el New York Times de los que supuestamente habían usado sustancias prohibidas, aunque nunca se les pudo probar. Sí. Pero ese tipo de cosas, hay mucha gente que come con eso, ¿no? Bueno, pero eso quedó atrás. Yo creo que eso pasó. Sí. Él siguió, jugó después de eso creo que pasaron por lo menos 7-8 temporadas. Sí. Y él ha seguido rindiendo. Entonces no es para quitarle mérito en ningún momento. Ok. Y como él mismo lo negó y no hubo pruebas ni nada. Yo lo que te comenté, creo que en uno de los programas de los primeros que hicimos, hace ya como 4 años, que hicimos un podcast, y yo te había comentado que yo tenía la impresión de que el equipo de Boston, cuando quedó campeón, más de la mitad estaban bajo consumo de sustancias prohibidas. Bueno, el que estaba... Te lo había dicho y te lo dije, ¿sabes por qué? Hay una de las cosas que dicen de esas sustancias es que el pelotero cuando las deja, no solo que el daño que le produce, sino que se lesiona más fácil. Sí. Pierde. Entonces yo me recuerdo que terminaron de ser campeones y peloteros de repente como García Parra, como Kevin Millar, Manny Ramírez. Sí, exacto. Todos esos peloteros fueron o se lesionaron y no jugaron más, no pudieron volver a jugar o simplemente perdieron condiciones. Pero así de la nada. O sea, imagínate, cuando tú tienes un equipo campeón, tú por lo menos dices, oye, con este equipo yo debo estar en la pelea 2 años más o 3 años más, por lo menos dando buenos resultados, porque es un equipo. Como está el San Francisco ahorita, como están los Royals ahorita, que siempre... Exacto. O sea, tú lo menos que esperas de los Royals es que todos estos peloteros se empiecen a dejar de rendir. Sí. ¿Entiendes? Sí. El Hosmer, el Kane, el Lorenzo Kane, el Mustacas, el Alcides Escobar, Salvador Pérez. Tú dices, oye, pero si estos peloteros fueron campeones y de repente al año siguiente no están haciendo nada. Y esa impresión me dio a mí al año siguiente de haber sido campeones. Y creo que el equipo terminó malísimo. Y yo dije, oye, tiene que ser que estos tipos estaban pinchados. Habían consumido todo eso. Mire, quería de una vez, aquí en esta lista, salió la lista nuevamente de los 100 mejores prospectos. Algunos de ellos están por subir. Ya yo le he dado algunos nombres de esto, pero por si acaso tienen chance de agarrarlo. Yo sé que tú agarraste a este nombre, a Lucas Giolito. Lucas Giolito es pitcher de los Nationals y está supuesto a subir en el mes de julio. El problema con Giolito va a ser que los Nationals, todos sus abridores están respondiendo de una manera excelente. Y el equipo está ahí en primer lugar. Entonces, si eso continúa ahí y suben a Giolito, yo creo que lo van a subir prácticamente para el bullpen, en el momento en que se expandan los rosters. Pero tenga atento este nombre. Ese es una, Ángel, hablando, ahora que hablaste lo del bullpen, esa es una técnica que a mí me parece muy interesante, con algunos lanzadores que son llamados a ser grandes futuros abridores, sí. Pero para no gastarles tanto el brazo, y lo suben para que tengan el sabor de las grandes ligas, pero los ponen a cerrar. Hay un lanzador de los Orioles que se llama Dylan Bundy. Sí, señor. Él está lanzando con los Orioles como relevista, ¿verdad? Sí, está en el bullpen, pero exacto. Lo traen en situaciones, digamos, de no presión. Exacto. Porque él viene de la Tommy John. Exacto. Él tuvo Tommy John el año pasado, entonces claro. Esa es la situación. Y con Giolito sí. Me huele que van a hacer lo mismo. Este muchacho es una perla. Pero yo creo que va a subir como bullpen, vamos a ver qué pasa. Lo mismo hablan del lanzador de 19 años de los Dodgers, de apellido Urías. Ese es el número 3, pero el número 2 es otro lanzador de los Piratas que debería estar, atención con este nombre, debería estar subiendo. El equipo de los Piratas lo necesita, porque el equipo de los Piratas está ahí peleando. Como dijimos antes, está a 9 juegos de los Cachorros y necesita toda la ayuda que puede recibir. Y uno de ellos es este brazo, Tyler Glasnow se llama, es un pitcher derecho y debería estar subiendo según esta predicción en el mes de junio. Entonces, en el mes de junio, ustedes ven por ahí, o inclusive antes, si tienen la posibilidad, como en la liga de nosotros, que tienen un puesto en el roster para jugadores no activos, agárrenlo una vez. Se llama Tyler Glasnow y está haciendo destrozos en la AAA de los Piratas. El número 3, como tú dijiste, es el pitcher zurdo Julio Urías de los Dodgers. Pero los Dodgers, ¿tú crees que tienen un hueco en la rotación para Urías? No, lo van a subir con la misma idea de que están haciendo con Bondi, ponerlo de relevo. Ok. Para que trabajen el relevo, que sí lo necesitan los Dodgers. Los Dodgers tienen un problema serio de los pitchers relevistas. Ok. Pero oí que Urías tiene un problema físico en un párpado, problema ya de él, ¿no? Y creo que le están pagando una operación de cirugía plástica y creo que todo este mes va a estar sin lanzar por esa operación. El número 4 en la lista es el segundo base de los Medias Rojas, Joan Moncada. Este es un cubano que, bueno, tiene todas las cartas para ser el sucesor de Pedroia en esa posición, pero están supuestos a no subirlo todavía. Él está supuesto a subir en el 2017. Todo esto puede cambiar, por supuesto, si hay alguna lesión o algo de eso. Pero exactamente, porque recuerda que estos equipos que están bien montados, bien equipados, y están dominando la liga, no necesitan estar subiendo los prospectos tan temprano. Exactamente. Lo mismo el caso de Trea Turner con los Nacionales. Sí. No, yo lo tengo en una liga ahí como no activo, lo tengo pendiente ahí a ver si pasa algo. Pero básicamente porque no me ocupa. Si yo tuviera que tenerlo en un roster activo, posiblemente no lo tendría en este momento. Pero lo tengo ahí como no activo por si lo subo. No, Trea Turner puede ser el caso de un pelotero como cuando subieron a Miguel Cabrera a los Marlins, que llegó a los Marlins, o cuando Francisquito Rodríguez llegó a Anaheim, que el equipo estaba ya, no se dice, listo para los playoffs, lo suben al final y termina siendo el líder, uno de los líderes en el equipo en la Serie Mundial. Ok, y lo otro que quería mencionar, hablando también de prospectos, es que hay un pelotero que está llamado a ser la sensación este año cuando firme los agentes libres internacionales en lo que se llama el 2 de julio. El 2 de julio es cuando todos se hacen oficiales, todas estas firmas de jugadores menores de edad en nuestros países. Y estoy hablando de Kevin Maitán. Kevin Maitán es un venezolano, juega en estos momentos el shortstop, pero es un bateador de gran poder y tiene una cosa a favor de él, que batea las dos manos. Entonces, atención con ese nombre. Kevin Maitán está en estos momentos como número 1 entre todos los prospectos internacionales para firmar el 2 de julio. Te dice que le van a dar un bono de 4, por lo menos de 4 millones para firmar. Sí, señor. Esa lista de 30 incluye 14 dominicanos, 10 venezolanos, 5 cubanos y un mexicano. Entonces, bueno, pero me dio mucho gusto ver que este muchacho, Maitán, que ojalá pueda llegar, tiene esa alta posición. Pues es el prospecto número 1 a nivel de lo que es el draft internacional. Bueno, averígame para el próximo programa, Ángel, que hablando así de prospectos latinos y eso, sí. hay un muchacho cubano que se pelearon el año pasado, ajá, que lo apodan Lazarito. Lazarito. Lazarito. Averíguate a ver en qué situación está ahorita. ¿Cuál es el apellido? No me recuerdo, pero el apodo es Lazarito. Ajá. Lo conocen como Lazarito. Y se estuvieron peleando varios equipos su firma. Sí. Sí. Y dicen que es un muchacho excepcional. Ok. Entonces es raro porque los cubanos generalmente llegan con más de 23, 24 años ya de edad cuando llegan al equipo. Y hasta que, tú sabes, entran y consiguen el grado y todo, ya tienen 25, 26 años. Este no, este es un muchachito. Entonces, bueno, Es bien curioso ahorita que habla el tema de Cuba, yo quería tocar eso. ¿Sabes qué? El año que viene es el Clásico Mundial. Una de las cosas que vamos a tener, por ejemplo, en Venezuela, vamos a tener oportunidad de ver a muchos grandes ligas que nunca juegan aquí, pero que van a hacer la, como hicieron el anterior Clásico Mundial, van a hacer la excepción este año porque este Clásico Mundial, tengo entendido, se va a jugar en la primavera. Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué van a jugar aquí? Porque para estar listos. No, no. La Major League dijo que la única manera para que puedan participar esos jugadores es que jueguen pelota invernal. Claro, pero ¿juegan por qué? Para estar listos. Claro, por supuesto, para llegar en mejores condiciones. Exacto. Sí, señor. Porque ¿qué pasa con qué pasa con Major League Baseball? Que llegan los equipos japoneses y los equipos coreanos y todo eso son los que han dominado el Clásico Mundial. ¿Por qué? Porque ellos juegan pelota todo el año. Entonces esos peloteros llegan y están en óptimas condiciones y entonces a los grandes ligas que les cuesta tomar la forma en un torneo tan corto como el Clásico Mundial, pues entonces llegan estos que vienen con las pilas puestas y se los llevan por delante. Entonces, el equipo cubano, sorprendentemente, con todo esto que ha habido de la apertura de relaciones con Estados Unidos y todo eso, yo pensaba que iban a abrir la posibilidad de que los peloteros tipo Chapman, tipo Yasmani Tomás, tipo Puig, este tipo Céspedes, etcétera, pudieran jugar con el equipo nacional. Y no va a ser así. El director del béisbol allá cubano, el Instituto de Deportes Cubano, dijo que van a ir con un equipo exclusivamente peloteros que juegan en la isla. Y eso me llamó mucho la atención porque eso va en contra de todo lo que estamos viendo en estos días de luna de miel entre Estados Unidos y Cuba. Exactamente. Muy, muy bien ese comentario. Sí. Sí. Oye, por cierto, Ángel, déjame, esto probablemente en la grabación lo vas a tener que colocar en el tema que estamos, que para tú sabes, para continuar algunas cosas que habíamos hablado antes. Ajá. El primero es el caso de lo de Trea Turner. Cuando hablemos de lo de Trea Turner, te voy a hacer esta pregunta. Tú sabes por una razón importante por la que Trea Turner no lo han subido todavía y no se habla de su pronta subida, no solo por el récord que tienen los Nationals. Porque Daniel Murphy está matando la liga. Exactamente. Sí. Tenemos a Daniel Murphy bateando como Ted Williams. Sí. Bueno, pero Turner tengo entendido que puede jugar el shortstop. De hecho, cuando empezó a salir en la palestra a final del año pasado, se decía, bueno, no importa que Ian Desmond firme como agente libre con otro equipo, porque ahí los nacionales tienen un muchacho en Triple A que se llama Trea Turner que puede jugar el shortstop. Sí, es verdad. Pudiera estar. Y el otro punto que me habías preguntado, el nombre de Lazarito, él se llama Lázaro Armenteros. Ah, ok. Lázaro Armenteros. Él no ha firmado todavía, tiene 16 años. Ok. Y está esperando una decisión, hasta ahora no ha firmado con ningún equipo. Pero se habla que es el mejor prospecto que ha habido en años. Bueno, entonces ese, de Cuba. Ese es un pelotero que se supone que debería estar en el Clásico Mundial. Si es tan bueno y juega ahí, claro, en la selección nacional, debería estar en el Clásico Mundial por Cuba. Entonces hay que estar pendiente de ese equipo cubano, que si bien no va a ser candidato posiblemente a ganar, porque no va a tener ningún grande liga, pero sí va a tener esas figuras emergentes que pudieran estar brincando el charco. Unos que brincaron el charco, que se escaparon, fueron los hermanos Gurriel, que deben estar firmando muy pronto. Lourdes Gurriel y, sí, y el hermano joven de él, que parece que es mejor que él, que ahorita no... Pero el joven es el que muestra más interés, porque el otro ya es más veteranito. Por eso, Lourdes Gurriel es veterano, pero el sí, jovencito parece que es mejor que él. Sí. Entonces vamos a estar viendo. Eso de los cubanos es muy dinámico. A cada rato van a estar escapándose por aquí y por allá y firmando con algún equipo. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, Parme. ¿Cómo no? Bien redondito el podcast y vamos a tratar a partir de esta semana de tener esta cita semanal. Bueno, hoy vamos a terminar como es costumbre. Ya que estuvimos hablando de los Cachorros de Chicago, vamos a... con este tributo que el famoso Eddie Vedder hace a los Cachorros de Chicago y se llama All the Way. Gracias, Leo, por tu participación. Audiencia, estamos en la cuenta de Twitter que es @2DADEL9NO. Eso es @2DADEL9NO en números. También tenemos el blog @2DADEL9NO, esto es en letras.blogspot.com. En Spreaker y en iVoox también. Gracias, Leo, hasta la semana que viene. Un abrazo, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Chao, chao, lo dejo con Eddie Vedder. Don't let anyone say that it's just a game, for I've seen other teams and it's never the same. When you're born in Chicago, you're blessed and you're healed. The first time you walk into Wrigley Field, our heroes wear pinstripes, heroes in blue. Give us the chance to feel like heroes too. Rebels will win, and if we should lose, we know someday we'll go all the way. Yeah, someday we'll go all the way. We are one with the Cubs, with the Cubs we're in love. Yeah, hold our head high as the underdogs. We are not fair weather, but foul weather fans. Like brothers in arms in the streets and the stands. There's magic in the ivy in the old scoreboard. The same when I stared at as a kid keeping score. In a world full of greed, I could never want more. Someday we'll go out. To the men and the legends we've known, teaching us faith and giving us hope. United we stand and united we'll fall, down to our knees the day we win it all. Yeah, they said, oh, let's play two. Oh, did it mean 200 years? In the same ballpark, a diamond our jewel, of our joy and our tears, keeping traditions and wishes made new, a place where our grandfathers, fathers, they grew, a spiritual feeling if I ever knew, and if you ain't been